haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, buenos días amigos, amigas en América Latina y el Caribe, ¿cómo les va? Estamos ya en la primera edición de Aler Contacto Sur, es jueves 5 de junio del año 2014. Sea usted bienvenido y bienvenida. Aquí comenzamos con las noticias. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. Nos ubicamos en Chile y ahí saludamos a nuestro colaborador Alejandro Cárdenas. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler? Estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos de la Patagonia chilena ratificaron rechazo al megaproyecto energético Hidroaysén. Vamos a Honduras con nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso. En Honduras, cada 18 horas, una mujer es asesinada de forma violenta. Vamos a saludar en Argentina a nuestro compañero Pepe Frutos de Farco. Buen día, Pepe, bienvenido, te escuchamos. Hola, compañero, buen día, buenos días, América Latina. Y aquí en Argentina, una buena y una mala. Una nueva medida de inclusión social, en este caso, para los jubilados, anunció el gobierno nacional. Y por otro lado, una triste noticia, represión en la provincia de Chaco contra trabajadores, pueblos originarios y campesinos. Ya les informamos, ahora volvemos con ustedes. Gracias, Pepe. Estaremos con la ampliación de esa información más adelante. De momento nos quedamos en Chile, en donde diversas expresiones de organización social y popular salieron a las calles para ratificar su rechazo al megaproyecto energético Hidroaysén. Tenemos ya el detalle de esta información con nuestro compañero Alejandro Cárdenas. Saludos a todos y todas. Estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos de la Patagonia chilena ratificaron rechazo al megaproyecto energético Hidroaysén. Mediante toma pacífica realizada en la Intendencia de Aysén, así lo manifestaron ante la Intendenta Regional Jimena Órdenes para que a su vez hiciera llegar a la Presidenta Michelle Bachelet las exigencias del comunicado. La reivindicación de una Patagonia libre y sin represas se expresa a 5 días de que el Comité de Ministros tome una decisión definitiva el próximo martes 10 de junio respecto a Hidroaysén. Luego de la toma pacífica, durante rueda de prensa reafirmaron el comunicado entendiendo las falsas promesas que generan este tipo de proyectos que están en estrecha relación con la megaminería química y contaminante que se expande a lo largo del país. Su defensa ciudadana se pronunció por ello en solidaridad con las comunidades indígenas y organizaciones sociales que defienden las aguas y vidas de sus territorios, resistiendo contra proyectos mineros, forestales y energéticos tales como Pascualama, Pilmaiquén, Neltume, Alto Maipo y Coronel Bocamina, también de la transnacional Endesa Enel, entre otros proyectos. Tras lectura del comunicado, así lo afirmó Nicole González, vocera de la Coordinadora Estudiantil de la Patagonia, que en entrevista para Aler añadió que respecto al proyecto Hidroaysén, la ciudadanía ya decidió. Manifestamos que en el año 2011 más del 91% de los estudiantes declaró que estaba en contra de estos proyectos, por lo tanto nosotros como representantes de esto nos creemos con todo el derecho de manifestarnos y decir que no queremos represas en la región. Nos quedan 5 días ya, nos vamos a estar manifestando, vamos a hacer presencia, vamos a dejar en claro aquí, en la región, en el país, internacionalmente, de que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por su parte, el Consejo de Defensa de la Patagonia hace un llamado a concentrarse en Santiago de Chile el 10 de junio a las 18 horas en Plaza Italia, además de apostarse en las afueras del lugar de sesión del Comité de Ministros, entendiendo que el mismo martes estudiantes secundarios y universitarios convocan a movilización contra la reforma educativa del actual gobierno. Esta es la información desde la Patagonia chilena, vientre austral de nuestra Latinoamérica andina, Alejandro Cárdenas para Aler Contacto Sur. Gracias, Alejandro, por esa información. Y en Honduras, el informe reciente presentado por el Centro de los Derechos de la Mujer destaca que cada 18 horas una mujer en ese país centroamericano es o pierde la vida de forma violenta. Vamos a ampliar este tema con nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso. Saludos para todos y todas que nos escuchan. Honduras ha sido catalogado como uno de los países más violentos del mundo. Prueba de ello es que cada 18 horas una mujer es asesinada, cifra que implica una tasa de homicidio de 14.6 por cada 100.000 habitantes. Nisa Medina, del Centro de Derechos de la Mujer, explica que desde la entrada en vigencia del femicidio como delito penal, una de cada dos muertes presenta características femicidas. Contando solamente con la información que nosotros analizamos de los medios de prensa escrita, hemos logrado identificar que uno de cada dos homicidios de mujeres es un femicidio. Por lo tanto, a un año de la entrada en vigencia del tipo penal femicidio, si ocurrieron 636 homicidios en el año anterior más lo que van en este año, podemos decir con plena seguridad de que hay alrededor de 300 femicidios en Honduras. De acuerdo a las estadísticas del Centro de Derechos de la Mujer, se estima que desde enero a abril de 2014 ocurrieron 152 muertes violentas de mujeres. A esa cifra se les agrega las desapariciones y la violencia sexual. Es por eso que podemos decir que el año anterior, por ejemplo, se registraron casi 3.000 casos de violencia sexual contra mujeres. Y también esto que merecerá una investigación más a profundidad, que los casos de mujeres desaparecidas aumentan año tras año. ¿Cuántas mujeres desaparecidas hay hasta el momento? Pues la cifra apenas manejamos que son alrededor de 200 denuncias de mujeres desaparecidas el año anterior, pero de estas habrá que corroborar cuáles. Pues el caso no prosiguió porque la persona apareció y cuántas de ellas efectivamente continúan sin saber su paradero. El incremento de la violencia hacia las mujeres es solo el reflejo de la estrategia de seguridad que han implementado los últimos gobiernos y que sentan sus bases en el fortalecimiento de las instituciones armadas del país, las creaciones de nuevas fuerzas de seguridad y el aumento del presupuesto para dichas instituciones. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Gracias por tu informe, Yolani. Vamos a continuar ahora en el Cono Sur con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco en Argentina. Como bien lo decía Pepe, pues hay una buena y una noticia no tan buena. La presidenta de ese país, Cristina Fernández, anunció un plan para que puedan jubilarse aquellas personas que aún no pudieron hacerlo. Mientras tanto, en la provincia de Chaco, la policía reprimió a una manifestación social. Pepe, buen día, bienvenido, te escuchamos. Así es, Isabelo, la presidenta Cristina Fernández anunció una nueva moratoria para que personas que no pudieron jubilarse hasta ahora puedan hacerlo. Será mediante una ley que deberá aprobar el Congreso Nacional y que permitirá incluir en el sistema jubilatorio a más de 470.000 personas que tienen la edad para jubilarse, pero que no pudieron completar los años de aportes necesarios para poder hacerlo. Las deudas se van a poder pagar con esta moratoria con importantes descuentos y en 60 cuotas. En el acto en el que hizo el anuncio, la presidenta destacó que esta medida representa más inclusión social. Con esta nueva moratoria, que obviamente debe ser tratada como corresponde por el Parlamento argentino, se va a dar la universalidad, la universalización de el sistema previsional argentino. La primera moratoria... Esto es muy equitativo, esto significa no solamente la jubilación, significa poder acceder al PAMI, significa poder acceder a la tarjeta Argenta, significa redistribución del ingreso, inclusión. Y también, es bueno saberlo, que la cuota que tengan que pagar en esta nueva moratoria no va a ser fija para que no se desactualice y desfinancie el sistema. Y como decíamos, mientras se daba esta importante noticia, una nueva medida de inclusión social del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, en la provincia del Chaco, la policía de esa provincia reprimía salvajemente con balas de goma, gases, palos y también camiones hidrantes a trabajadores desocupados, pueblos originarios y organizaciones campesinas que se manifestaban mediante lo que se conoce como la multisectorial de la provincia de Chaco, con diferentes reclamos: los trabajadores por mejores salarios, los pueblos originarios por títulos de tierra y los campesinos con sus propias demandas. Un gobierno, el de Juan Carlos Vasilev Ivanov, el gobernador de la provincia de Chaco, que ha cambiado la forma de negociar con los movimientos sociales que tenía el anterior gobernador Jorge Capitanich, que hoy es nada menos que el jefe de gabinete del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Hubo muchos heridos con balas de goma, la información todavía se está generando, los movimientos sociales siguen movilizados allí en la provincia de Chaco, incluso se decía que la policía había ido a buscarlos a donde estaban acampando para continuar con la represión. Una noticia que no opaca la buena medida social que tomó el gobierno nacional, pero que también pone la alerta sobre estos episodios represivos que se dan en algunas provincias, en este caso la provincia de Chaco, en el noreste de la República Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por ese detalle desde Argentina. Nos quedamos en Paraguay porque hoy concluye el 44 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos, OEA. El día de hoy la discusión se centra en el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas y también sobre la declaración contra todo tipo de discriminación. Estamos en contacto con nuestro compañero José Pepe Ríos de Misión FM para tener detalles sobre lo que allá va a suceder y lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Gracias Isabelo. Buenos días, América Latina. Acá en Paraguay, los países miembros de la OEA resaltaron ayer miércoles, durante la segunda plenaria de esta 44 asamblea, justamente la necesidad de buscar mejores políticas para el desarrollo con inclusión social, que es el tema central de la asamblea. La vicesecretaria de Estados Unidos expresó el compromiso de su país en colaborar con todos nuestros vecinos hemisféricos en temas que más afecten al bienestar y la seguridad de nuestros conciudadanos, indicó. En su intervención, en cambio, el canciller de Venezuela resumió los logros de su gobierno en la reducción de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y en aumentar el acceso a servicios de salud y educación. Por su parte, el representante de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó que el tema central de la Asamblea se relaciona con áreas prioritarias para el gobierno de su país. El jefe de la diplomacia de boliviana sostuvo que todas las decisiones que se adopten en el presente van a repercutir en la vida de las próximas generaciones que habiten nuestro continente. El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina explicó que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que enfrentan los gobiernos en el mundo. Hoy termina esta asamblea acá y, por supuesto, temas también que se están esperando que se debatan en este día en lo que es esta reunión, esta 44 asamblea de la OE, que se realiza, como decíamos ayer, en Asunción, una ciudad cual quedó grande el evento por todo el conflicto de transporte, y también recordar que sectores sindicalistas y otros grupos han estado manifestándose justamente en contra de la posibilidad de que el gobierno paraguayo no se declare a favor de la declaración justamente de hoy en el tema de discriminación, un tema que todavía está en debate y que sacó a tapete otro debate, el tema de la discriminación en Paraguay, que en su momento también hizo que la ciudadanía y varios sectores puedan también conversar, debatir y tener conciencia de esta situación. Así vivimos esta asamblea acá en Asunción, Isabelo, y América Latina. Gracias, Pepe. Vamos a estar a la expectativa de la finalización de esta asamblea de la OEA en Asunción, Paraguay. Vamos a México porque continúan los esfuerzos por crear un frente común en contra de la reforma a las telecomunicaciones que impulsa el gobierno. Reina Melchor, de Radio Teocelo, tiene la ampliación de esta información. Buenos días, América Latina. Se realizó en la ciudad de Jalapa un evento consultivo del capítulo Veracruz que se suma al Frente por la Comunicación Democrática por una ley de telecomunicaciones que beneficia a la sociedad, se garantice la libertad de expresión, de información y el libre acceso a las tecnologías de la comunicación. Con la integración del Frente por la Comunicación Democrática, capítulo Veracruz estará construyendo una base social que reclame el derecho a la información como un derecho a un bien público, porque la información es un bien público, no es una mercancía. La información nos pertenece a todos y así como se exige el derecho al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, así como el derecho a la información y el derecho a la comunicación democrática. La televisión nacional, las concesiones, la televisión comercial, la abierta, están concentradas en dos familias, dos grandes empresas, Televisa y Televisión Azteca. Acaparan el 96% del espectro radioeléctrico del país destinado a la televisión de uso comercial. La radio no es diferente frente a al oligopolio televisivo. Hay un oligopolio de 11 grupos radiofónicos que controlan el 84% de las estaciones de radio en nuestro país. Pero esta situación de control de la radio y televisión y el resto de los medios de comunicación se verán aún peor con la llamada Ley Peña Televisa. Se coincidió entre los ponentes, representantes de medios como Radio Teocelo, periodistas, académicos, de asociaciones civiles, entre otros. Ha sido bien recibida la iniciativa del senador Javier Corral y demás actores de construir un gran frente plural amplio e incluyente para detener o invalidar la iniciativa de ley reglamentaria que se comenta mediante esta cruzada que se realiza por diversas entidades del país como Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, Jalisco, Querétaro y próximos días en otros estados de la República, para que más ciudadanos, artistas, escritores, académicos, activistas, periodistas, investigadores e intelectuales se unan a esta causa para preservar los principios de la reforma constitucional de junio del 2013. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación que no pueden administrar a su antojo el gobierno y los empresarios. Es por eso que seguimos reclamando nuestro derecho a ser considerados en la ley como sujetos de derecho a comunicar y no simples espectadores de lo que transmite la radio y la televisión, ni consumidores pasivos de las telecomunicaciones y el internet. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Ya nos vamos, hasta aquí la primera edición de Aler Contacto Sur. Gracias a usted por su atención. Nos ha acompañado en la operación técnica Omar Zarango y en la producción de este informativo nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.